físico, tú estás muerto y no lo quieres comprender. Si te miras al espejo no te encontrarás. Mira cerca de tu sombra que bien lejos ya te vas. No te asustes de ti mismo, pero muerto estás.